Es rara la sensación, sobre todo para el que era muy fanático, quizás, como yo, de Soda Stereo y Cerati. Por un lado está bueno escucharlo como en vivo y poder escuchar ese tipo de música, y por otro está hecho de eso de que lo ves y a veces parece que estás viendo algo extraño. Porque es muy parecido también, se viste muy parecido. A ver, es un tributo en total, digamos, en lo que se toca y en lo que se muestra. Yo tengo una pregunta. Y un poco la estética. ¿Hay cambio de vestuario dependiendo de la década de la canción, de la banda? O sea, de repente sale con un batido. Pelucas, claro. No. O sea, no, eso no. Así creo que es el corte de pelo que tenía, por lo menos cuando lo vi hace unos meses acá en el Teatro Vorterix. Pero sí que cuando toca con Cerati se pone el gorro de cowboy que estaba usando lo último por lo de Fuerza Natural y todo eso. Entonces, depende de la iluminación del teatro, todo da como una cosa extraña. Porque el de. ¿Dónde lo grabaste esto? ¿En una bañadera? Porque el de Queen está vestido igual, ¿no? ¿Eh? Bueno, pero ¿cómo se llama el de Queen? El tema es la caracterización. El de Queen es Dr. Queen. Y Dios salve a la reina es la banda. Ese, pero son, o sea, tipo, son casi imitadores. ¿Dónde está la línea entre banda tributo y el imitador? Tipo Freddy, vos decís, de Showmatch. Ponele, pero hasta cierto punto, si entonara bien y tuviese una banda, ¿es...? Creo que si la banda está tocando, si son músicos realmente, es la diferencia. Y están dando un show, no están interpretando, sino que están tocando. Ahí está la diferencia entre claro, pero imitador. Justamente esos de los Beatles o el de Queen, ya es un acting. Porque imitan los movimientos, no solo tocan las canciones y hasta cierto punto se parecen en la fisonomía, sino que imitan los movimientos, los estudian para representarlos lo mejor posible de hecho, en el escenario. Obsesivamente. Se cortan el pelo, decís, che, quiero engordar 10 kilos y no se puede. No, eso sí, adelgazar, engordar, sí, es facilísimo. Yo sé que se puede, es físicamente posible. Digo, el tipo que lo imita a Freddie Mercury... Y no, ahora soy Freddy, se salvó y engordó. Claro, no puede, tiene que mantenerse... Es complicado. Aparte llega un punto en el cual él va a envejecer y va a pasar la edad a la que llegó Freddie Mercury. Eso es verdad. Uh-huh. Y entonces... Y ahí igual tenés que seguirlo. Porque si ya estás trabajando en un sentido, yo creo que no todas las bandas tributos son van a cambiar imitadores. El Dios salvó a la reina y siguió así. Trascendió a la reina. Exacto. El tema es, ¿vos estás siguiendo a la banda o estás siguiendo a la música que tocan? No, para mí seguís a la música que tocan. Para mí definitivamente seguís. Ah, ok, estamos de acuerdo entonces. Yo no tengo... Es que la banda no tiene una identidad propia. ¿Están? Claro, no tengo. Es lo que te iba a preguntar. Justamente cuando dijiste, tocan temas de Soda Stereo y después... Y ahí dije... Ya está, me va a dar la respuesta a la pregunta que tengo. Y pensé que vas a decir, y tocan temas propios, no, tocan temas de Cerati solista, es que obviamente... no viene a escuchar eso, ese es el tema también, los que lo siguen no... Está no. Genial, obviamente cada cual viene a ver, y si es una buena banda, es una buena banda. O sea, a ver, si se dice tributo por no decir imitadores, se puede usar cualquier palabra. Esa es mi pregunta. Pero ponele, imitadores o de estéreo, ¿son buenos? O sea, tocaron 25 temas. Sí. 23 temas. Y yo cierro los ojos y me Martín sacan el contexto Bossi del vivo. Es imitador yo o banda tributo. Puedo creer que pusieron un disco. Claro. Pusieron un disco de Soda Stereo, pues son igual. Ok. Pero Martín Bossi es imitador. No, el tributo tipo tiene que ver. Martín Bossi no te estaba hablando. Igual a Martín Bossi lo fui a ver la otra vez. Es un gran imitador. Tiene que ver con lo que vos te predispones a hacer cuando vas a hacer lo tuyo. Él claramente está haciendo una imitación. Hace caricaturas de los personajes y después tiene algunos personajes propios. Ahora, cuando vos haces una banda tributo, no necesariamente tenés que estar imitando. No necesariamente, a la otra pero banda. Hay algunas que lo hacen. Sí. A mí mucho Martín Bossi no me gusta. Yo lo fui a ver porque la persona que estaba conmigo quería verlo y la acompañé. Pero la realidad es que no imita mal. Yo tampoco entiendo igual, a los imitadores. Igual hay cosas que imitan muy bien. Eso es raro. Por ejemplo, una cosa que hizo Endo de Tinelli es exactamente lo mismo que hace en el show. Que vos decís, che, pagué para verlo. Claro. Mismo, ya había visto en la tele. Es el momento de anunciarte que la semana que viene está viniendo Martín Bossi a Malditos Nerds. Buenísimo, que venga. Y se lo digo. Un beso grande para él. ¿Cómo, Lucho? Canceló. Ok, seguí entonces. Dale para adelante. Eso es lo que hacía, creo que no sé si ahora sigue con The Big Bang Show o The Bossy Bang Show. Me mataste, show, de teatro acá, no, a mí no recurran, no, por no, favor. Por eso, no, no, miro a Rippy, miro a la paloma. No me mires. Pero bueno, eso al principio lo que haces es como un recorrido que no es ni lineal ni nada, es lo que como lo empalmó, que por ejemplo imita a Louis Armstrong, imita a Freddie Mercury, imita a Axl Rose, qué sé yo. Algunos le salen mejor, otros le salen peor, porque aparte cantar no canta bien. Él imita bien, pero no canta bien. Ahí tenés otro problema de justamente, bueno, tuvo la idea de hacer este paseo por la música. Y en el medio metió a gente que daría bien que ponga en ese paseo, pero que tal vez no tiene la capacidad de imitar. A ver, por ejemplo, cuando imitan a... hacen un... Perdón, hacen, sí está en cartelera, te dije que no, pero Big sí Man está Show en cartelera. Es. Sí, señor, okay. Big Bang Show. Acá, y está jueves, viernes, sábado y domingo. Perdón que interrumpa. Holy Freak dice que las bandas tributo saben ajá explotar bien nuestra, su nostalgia, culpa de no haber visto a esa banda en vida no o en actividad. Culpa. Bueno, esa cosa de quizás se me pasó la pucha. Queen, claro, se me fue. Claro, si tenés 15 años no tuviste chance directamente de verlos. Pero ahí está. Tenés los discos. La igual cosa es, ustedes me criticaban a mí ayer porque yo pongo el despertador una hora antes, sí, y me sí engaño a mí mismo. Hoy probé. Y el que va a haber una banda de tributo para sentir que está viendo la verdadera, ¿no se está engañando a sí mismo también? Ninguno de no nosotros sigue una banda de tributo. No, ¿no es así? Yo creo que la respuesta de mi parte. Bueno, esperemos de última que alguien nos lo cuente para ver qué siente. Porque yo no creo que vayan a verlo para decir, yo estoy ahora, como me estoy trasladando al pasado. Me parece que tiene que ver con otra cosa, con escuchar esa música en vivo, pero con el conocimiento de que no estás escuchando lo mismo. Pero si fuese solo por la música, no se vestirían. Y no se cortarían el pelo. Y no harían el acting. Eso es a lo que voy. Nosotros podemos... no sé, vas a ver a Capanga y siempre te toca un tema de algo, ¿sí? Por alguna razón. Va y te a veces meten, incluso fusionan hace temas. Hace una fusión genial. Es una banda. Están en los discos. Y de hecho, de Soda Stereo también. De música ligera lo tienen mezclado en Ramón. No me acuerdo cuál es. Con Ramón. Con Ramón, tal cual. Y son versiones increíbles. Y las escuchás y decís, a mí me gusta mucho eso. Pero no imita, o sea, vos te das cuenta que es la canción, pero es con su impronta. Claro, es un cover. Pero entonces es la canción, ¿sí? Este es el mejor cover de la historia. Es el mejor cover de la historia. ¿Quién es el que está a la izquierda aquí? No, son tres muchachos que están haciendo Sweet Child of Mine en un cover y claramente el video en YouTube lo buscan como el mejor cover de la historia. Para Rippy, cualquier cosa en pelotas es la mejor de la historia. Hoy hicimos una transmisión, me dijo, hagamos la mejor de la historia. Le dije, pará, no. Una batería va de tiempo, mal. Lo tocan entero el tema y lo tocan así, lo tocan como pueden. Y lo cantan, también. Pero bueno, falta un ratito para que lleguen. La boina es difícil. Jiménez está llorando atrás del pelo. ¿Es el Lazy DC el que toca ahí? No. Ahí tenés. Ya me acordé. Ahí canta. Es el Lazy DC, pero que se le vinieron los años a la panza. Lo acabo de decir. Él canta y que de la batería es el que está cantando. No, el único que tiene micrófono está cantando en realidad, el de la izquierda. Rippy, el otro estaba metido atrás del platillo y pensé bueno, que estaba... Bueno, el tema... ¿Imitadores o banda no sopa? Esto es demasiado amor bueno, propio. Esto pagás para venir a tirarles algo, no pagás para verlo. Yo te miro un concierto de esto. No, salí sí mal. No, salí que abran el bar una hora antes. Te morí. Claro. Y después que arranque. Ahí te lo miro. Esto es demasiado amor propio. Es más, te hago un pogo... Pero súper distorsionado en el que pegás una piña cuando saltás para abajo. Sacalo por el amor de Dios que me está matando. Yo estuve tentado más de una vez de traerlo como tema. Ponelo, esto, lo juro. Ponelo como de despertador a la mañana a ver cómo te levantás, Leo, ya que te gusta. Te levantás con una gana de agarrar. Hoy me levanté un con Supremacy de Muse. Empecé a probar esta. Lo puse como en el celular, lo programé como ringtone y arranqué. Y arrancás. Tipo demasiado violento, por ejemplo. Ajá. No violento, es... ¿Qué chan, pasó chan, en chan, el día? Pum, pum, pum, pum. Chan, chan, chan, chan. Encima es medio de James Bond ese tema, así que como para arrancar. Aparte vos que sos un tipo tranquilito, ¿no? Claro, que no necesito que me estimulen demasiado. Acá preguntan por coverheads. La banda de cover no es lo mismo que la banda tributo, porque la banda de covers hace temas de un montón de bandas. Claro. Y suele tener temas propios también la banda de covers. La banda tributo se luquean a imagen y semejanza. Exacto. Y no todos vimos Rockstar, la película de Mark Wahlberg. Sí. Esa es una banda tributo, pero que son imitadores, porque estudia los movimientos. Obviamente la canción y la voz trata de hacerla lo más parecida posible. De hecho, ajá, lo hace igual y por eso termina en la banda real el tributero. Uh-huh. Pero no sé, yo no lo termino de entender. Juanca dice que su tía. La de él. Estaba indignadísima ya porque... Ya ese cover que lo conozco. Fue a ver un tributo a Arjona y el ñato no se parecía en nada. Sí, es un tema. Bueno, he visto, porque no fui a ver, me he cruzado con gente que hace tributos a Arjona y está luqueado de Arjona. Sí. Me gusta porque algunos hacen covers de Arjona y de Sabina. Y no saben cómo luquear, claro, se quedan en la mitad. Exactamente, se quedan hacen en el medio. Hacen mitad de show y mitad de show. Vamos aclarando el panorama. Sí, y hay mucho tebotero de... El bajo de los Arjona dos, y de Sabina, ¿verdad? Deben ser los dos más... Pero aparte sí, esos son de canto bar, de bares, de mira, yo en una época había... una pizzería al lado de... Correcto. En la Avellaneda, Pizza Hut. Sí, sí, sí. La primera vez que te crucé a vos con Alejandra era la puerta de la pizzería. Y... Alejandra la de él, quiero decir, porque eran las dos Alejandra. Y en ese momento, cuando me lo cruzo a él, estábamos en la puerta de la pizzería y le tenían que decirle, en esta pizzería, todos los jueves anoche, ¿se acuerdan? Yo le decía que por la ventana me entraba la música hasta las 12 de la noche. Hermosa música. Que no había forma de no escucharlo. Y aparte, yo ya me conocía el repertorio de memoria. Se ve que la gente no iba a la misma todos los días. Vas a uno que es tributo a Ricky Martin. Ok. ¿Okay? Y es, hace, cerrás los ojos y está ahí. Ahora, los abrís y es un saché de leche. Si, si baila como Ricky Martin, aún siendo saché de leche, lo banco a muerte. Claro, por eso, o sea, eso que, ¿dónde encaja? Es el tributo de Chayanne. ¿Es exitoso o no es exitoso? Ahora, vas a un tipo que es igual a Ricky Martin y encima no le importa a nadie, vive sin remera, pero canta peor. ¿Cuál tiene más éxito? El doble, no sé. El doble o el que imita bien, no sé. Yo no termino de entender. Obviamente las bandas de soporte. Y después pasamos al, al caso de los imitadores, que tampoco los entiendo. No sé por qué iría al teatro a ver un montón de otra gente. No irías al teatro, pero garpa en fiestas, por ejemplo. Hay muchos Sandros, muchos Arjona, hay un Chayanne. Garpan en fiestas. Sí, sí. Este está luqueado de Arjona, de alguna manera. Eso no es alguien conocido. De alguna manera, de, por algún motivo... Hay... Hijo de puta de Lucho, te lo dijo, 3 días sin bañarse. Okay. Hay que blanquear ciertas cosas, Lucho. Ah, el otro día me preguntaron, los carteles de la calle, de Arjona, creo que ya dice la última gira o el último show o algo así. ¿Estamos confirmando, estaríamos confirmando que se retira Arjona? Obviamente se puede ir caminando de acá a la casa arriba de billetes de $100, pero... Yo, si, si hay que colaborar para eso, si hizo no, si pero... Kickstarter para retirarse, yo colaboro. Era una gorra. Pensé que era un rubio. Sale bien. Acá nos dicen, están confundiendo los tantos. El imitador tiene más de teatro y comedia. El tributo no tiene eso, por más que traten de luquearse. Claro, pero por eso tratan de luquearse y por eso imitan los movimientos. Y esa es la parte del teatro y la comedia. Claro, más es un acting, o sea, hay una actuación. Porque estoy seguro que quizá el tipo, ¿qué tema, El que canta la canción ajena, quizás se expresaría diferente al momento de cantarla. Ahí te lo llevo, te lo voy a llevar un terreno más allá. Vamos a ir una capa más de profundidad. No, yo no puedo más. Yo recuerdo... Son ¿viste? Muchas capas. Catupecu Macho en todos los discos mete un cover. Me vas a hacer llorar. En todos los discos, cebolla. Claro, por la cebolla, mete un cover, ¿no? Ajá. Y en un momento le preguntaron a Fernando Ruiz Díaz por el tema de, che, siempre meten un cover... Y él decía que él no lo veía como un cover porque, por ejemplo, déjenme terminar de desarrollar la idea, cuando un tanguero hace un tema de otro tanguero, no dicen que está covereando, dicen que lo está versionando. Entonces dice que la música es algo, por más allá de que haya derecho de autor, es un arte universal que cada uno puede tocar un tema de otra banda, de otro intérprete, de algo, porque lo que está haciendo es reversionándolo y no que está haciendo un copy-paste. Ahora, el tributero no estaría versionando a la banda... Lo más parecido posible a la banda. Ok, ahí es cuando se parece más a una imitación que a un tributo. Estamos diferenciándolo. Yo creo que habría que preguntarle al que viene a ver. No. Che, ¿qué venís a ver? ¿A la banda o a la que no es? Claro, es lo que quiero que nos respondan. ¿Y vos a qué vas a ver? Yo no ¿Opinión voy a ver, fijo van. O al imitador? Y depende cuánto vale. Es que el imitar de opinión fijo, si está bien luqueado, no te pasa. Yo no me enteré nunca. Si pesa 214 kilos, probablemente te des un poco cuenta. Claro. ¿Cómo sabés que no es Piñón en un traje de gordo para un tema nuevo? El otro día vi una foto de Piñón sin maquillaje. Yo no sé para qué le di clic. ¿Para qué le di clic? Hace aparte, años que circulan fotos de Piñón. Yo lo sigo desde que no era Piñón. En un momento apareció en un par de cosas y dije, este chabón, por aparte, tiene mucho talento. Más allá de que... Tiene mucho talento musical. ¿Pero qué era antes de Piñón? Porque no lo sé. A ver, era Piñón, pero antes de que sea Piñón. Es antes como, que se convierta en un... No, porque quizá era otro payaso. Yo lo sigo desde Cemento, ¿no? Okay. Yo lo veía... Obvio. Está haciendo un cover de lo que él era antes. Exacto, pero vi un par de cosas y dije, este chabón es grosso. Y aparte los temas eran chispa, no te trataban de tonto como otro. Aparte es como animador, si comía como para chico, genial. Y mantuvo el secreto, pero hay un par de fotos circulando. La pregunta es, ¿le mata al niño? Cuando fue a lo de Mario, en cuál es que yo estaba justo ese día ahí, cayó maquillado directamente. Claro. Muy bien, me gusta. No sale el personaje. La cara. Igual en algún momento... Y en ese momento no era Bortrich que salía con imagen, a eso voy, ¿no? ¿A cuál es? Okay. En la rock and pop. Hago la aclaración porque todos se me quedaron viendo diciendo, y obvio, boludo, no va a dar la cara. No, era cuando salía la imagen. Pero igual vino de opinión. Porque era su personaje. Los Jevisaurios son dinosaurios que fueron resucitados para rockearla, no son otra cosa. Y se lo ven así, inclusive no en las entrevistas. No, son dinosaurios los Jevisaurios. Es así como venden la banda. No entiendo. Ah, no, si está, es muy fácil lo acabo de decir, ¿eh? No hay mucha vuelta que darle. A ver, ok, para que decís a los chicos. Estoy le diciendo que la dale un poco de leche, estoy evitando leche. Decir eso, pero la está banda bien, misma bien. Se presenta. Sí, sí, lo como por un momento pensé que le había agarrado un delirio místico, una ¿nunca? Cosa así. Mario los ha entrevistado y le estuvo 5 minutos diciendo, ¿cómo te llamás? Jorge Jevisabrio. No, ¿cómo te llamás? Jorge, no, bueno, ¿quién está dentro de disfraz? No estoy disfrazado, le decían Mario. Los Jevisabrio son dinosaurios que revivieron para romper. Le agarró el delirio místico de Steven Spielberg diciendo, tipo, los dinosaurios existen, boludo. Son como los payamédicos. O sea, te estás agarrando un paro y decís, y yo ahora estoy tocando la guitarra, man. No puedo salir personaje, ¿qué crees que le haga? Oh, no. Sí, no, no es un personaje. Me tocó un pedazo de pan. ¿Y qué va a hacer? Claro. Un médico no en la te sala, pueden claro, salvar. No. No te pueden salvar. No, no, no. Es por contrato. Claro, ahora no puedo, man. Un médico en la sala para el muchacho, a ver. Que se nos va. No sabía que los pensaba. Sí, lo ataca que lo tienen que morder. Estaban disfrazados. No sabía, nunca si lo vi. Lo cagó. Tipo. Es un buen show, ¿eh? Es un buen show. Jevisabrios es un buen show. Porque sí, no solo tienen los temas, que te puede gustar el tema o no, porque tenés 30 años de más, pero hacen pequeñas clínicas de, bueno, esto es un solo de guitarra, no, lo vi, esto sí. Es un doble no, bombo. Y es pintoresco además porque se genera ese diálogo con el público, que son nenes por ahí, a cococho de, la, de sus padres, que, y además tienen eso, los padres rockeando con los chicos canciones que están buenas. Mi hermano lo trajo varias veces acá. Casi siempre acá en Vorterix tocaron un montón de veces. Sí. Tocaron un montón de lados, pero en Vorterix tocaron un montón, y en las vacaciones de invierno, las vacaciones de verano, todo siempre toca. Y cuando vienen, y lo que me dice mi hermano es el de la batería se muere, porque tocan. Claro. Tocan y están o sea, no es que hacen playback los dinosaurios, sino tocan todos. Tocan todos. Es terrible. Ah, pero estos se agarran a Bernardo y se lo morfan. Pero aparte, pero escúchame. Con el calor que hizo en algún momento. Con el calor que hacía. Acá adentro, ¿te imaginas que nosotros tuviésemos que hacer malitos dinos? Me muero. Bajo. Verde para. Vos me decís que vos me haces la propuesta que hagamos de acá al fin del programa, no al fin del programa de hoy, hasta que lo que dure más tener todos los programas disfrazados de dinosaurio. Che, ¿y para yo lo del Guitar Hero Live? Ok, pero ¿qué te parece? De una. Les vengo disfrazado de dinosaurio. Igual no tiene gracia, nosotros no tocamos instrumentos. ¿Qué sería? Nada más estar sentados. Pero es el primer programa de radio hecho por dinosaurios. Podemos buscar otro animal, si querés. Zebras. Según mi viejo, ay, ya soy medio animal. Igual rayado estamos todos. Acá, Esteban Mancuso dice que fue a ver a Marky Ramón y su banda. Son imitaciones de los Ramones. No, me fue a divertir. Cuando uno era uno de la es, banda, claro, tiene derecho a cantar es como los el temas. Primo claro. De uno de Bonanza. Y bueno, son más o menos Bonanza, ¿no? No, ahí no. Tiene que ser un integrante original. Es como Gilmour, ahora viene acá. Anda a decirle a Dani Jiménez que no es parte de Pink Floyd. No, que no puede tocar temas. Es, obvio. Y puede tocar lo que quiera, me imagino. Es de Gilmour. Además, puede tocar un tema mío si quiere. Que eso se no fue hace mucho esto, ¿no? Pero de Marky Vorterix. ¿El año pasado puede ser? ¿O fue este año? 2016. Claro, o sea, a ver. Bueno, un montón, entonces. Si hay uno de la ex banda, ¿ya sigue siendo la banda? No, porque Evel venía como Marky y su banda. Okay, pero tiene derecho a tocar los temas. Claro. Y no está haciendo cover ni tributo. Vale, entonces, listo. Okay, claro. Ya, esa es una de las reglas, la igual vamos a poner también acá. Es parte. A ver. La puerta. A ver. ¿Qué integrante de la banda es el que hace que parezca más o no? Claro, si es uno de los cuando plomo. El cantante, por ejemplo, la gente se va la gente a veces, a ver, siendo claro, si acá me meten en un terreno jodido, pero el Indio, por ejemplo. El Indio es como que era el cantante de Los Redondos, uh-huh. Entonces tiene toda la mística, qué sé yo. Y Sky era igual de importante. Pero como no era el que cantaba los temas, es distinto, porque los temas cuando los canta Sky suenan distintos que como vos los conocés. Claro. Entonces, los temas de Los Redondos cantados por Sky no es lo mismo. Ahora, el Indio se consigue una banda de puta madre que suena igual que Los Redondos, y él canta y parece que son Los Redondos. Pero no son Los Redondos, es Sky, el Indio y un claro. Montón de gente más. Ok. Bueno, pero es como... No es sé, como, es ¿Slash como... toca temas de Guns N' Roses? Sí, sí, obvio. Y de hecho, las tres se juntaron que menos Excel estaban casi todos. Sí, cuando tocaron acá este año, sí. Slash con su banda... Eran tres, habían juntado tres, ¿no? Habían venido, claro, exactamente. Estaban los dos guitarristas. Sí, sí, sí. Pero bueno, con más... O sea, Slash, el otro guitarrista y el bajista. Sí, estaban... Pero él viene... Bueno, su banda es Miles Kennedy y los Conspirators y tocan los temas igual, por más que no estén en ese momento en la formación. Pero llegó cuando se subieron al escenario y hicieron como en esa reunión. Ahí tocaron el tema. Faltaba el baterista. Correcto. Y el gordo que canta ahora. Para mí cuenta igual, ¿eh? ¿Qué? Cuenta como la banda. Aunque suene diferente. O sea, Sky tiene todo... Que toque todo lo que quiera. Claro. De hecho, el baterista podría tocar. No sé quién es el baterista de los, o era el baterista de Los Redondos. Jorge. Ahora puede tocar los temas de Los Jorge Redondos. Ricota. Jorge Ricota. Walter Sidotti nos dicen acá atrás. Puede tocar los temas que quiera de Los Redondos. Y porque estuvo. No sé si los compuso. No sé. Pero tiene el derecho. Pero está. Bueno, por lo menos no figura esa. Ahí no figura. Ah, bueno, ahí hay otro tema. Poner cada que toca uno. Bueno, depende del lugar también que le esté dando. Ok, les toco 5 segundos de este. A la banda. A Sadaí le pagas aunque toque lo tuyo, ¿eh? Está bien, pero si después te revuelven. No, claro. Pero ponenle una banda como Divididos. Cualquiera de los tres, bueno, Catriel justo ahora está, viene de reemplazar a otros, no es el baterista original de Divididos. ¿Cuánto pero, estuvo? ¿Cuatro? ¿Cinco? Sí, creo que tres. Creo que tres. Una época que lo cambiaron todos los días. Y si te echaron de la banda. Hace mucho, Catriel, pero sí. Sí. En un momento en el medio, cuatro bateristas, ¿no? ¿Cuatro? Bueno. Cuatro bateristas en una semana fue más o menos. Claro. Digo, si te echaron de la banda. Me hago banda, me hago banda de tributo. Y te haces otra banda, claro. Bate. Todos los toco, y mejor, por forro. No, un tema no, de bueno, derecho, pero por ejemplo, no sé cómo se llama, pero sé que el ex baterista de Catupe Cumachu armó su propia banda, Abril. Que Borja, Borja. Abril Sosa. ¿Y toca tema de Catupe Cumachu? No, pero porque también se estaba queriendo separar hacer su propia cosa. Imagen. Pero hubo uno. No se fue mal, uno de los se buenos, fue todo bien, pero quería tener su banda. Claro, uno quiere tener... A ver, asumo que el baterista en algún momento quiere tener su propia identidad, porque está medio en el fondo. Porque además no es baterista en Dicen en que los bateristas son los más conflictivos de las bandas. Eso es, un, es ¿sí? lo que se dice, sí. Mira. Pero dicen. ¿Quién lo dice? ¿Son? Los guitarristas. Sí, seguro. De los cuales bueno, los bateristas dicen, estos son los creídos de mierda. Queré armemos una banda, ninguno de nosotros toca la batería. Armemos una banda ahora. Yo, por favor. Tebo toca la batería. Sí, de hecho, bueno. La toca todo el tiempo el aire. Bueno, pero no me sirve porque no me sirve para el ejemplo, entonces. Y además estamos en un ambiente que le decimos, che, Dani, habla, conseguime a alguien, o al chino, o a quien sea, a Mario, y tiene contactos. Pero querés arrancar una ¿sí? banda, intentá conseguir un baterista. Es imposible. ¿Sí? Nunca hay bateristas. Nunca hay bateristas. Es lo más difícil que para conseguir en una banda. Tengo sí, baterista. Siempre. Bueno, pero acá adentro estamos en un lugar... Toca en ocho... Claro. Toca en ocho bandas. No, si vas a una panadería y decís, che, ¿no sabés de alguien que sepa amasar? Claro, lo vas a conseguir. Estás en bote. Ah, o sea, vos decís que porque por el ambiente estamos muy en contacto. Claro, exacto. Pero está con tus amigos en el barrio. Tengo ese peor baterista que conozco. ¿Alguno de ustedes toca algún otro instrumento? ¿Guitarra, bajo? ¿Piano? ¿Piano? Muy bien. ¿Los demás? Yo estudié bajo y después lo abandoné para siempre. Hace como 10 años que no toco un bajo, tranquilamente. Pero fui a conservatorio de música, toda la bola. Yo lo más cerca que estuve de tocar la batería fue averiguar cómo empezar a tocar la batería. En el Guitar Hero toqué un montón. Guitar. Ah, ahora sí. Bueno, yo lo único que sé tocar es el piano. La batería tocaba. Y bueno. Ya hace mil años, pero sabía leyendo partitura, todo, con el conservatorio, iba a dar rendir, no, un parto. Muy bien. Sí, sí. ¿Pero hasta qué edad? Hasta los 15 más o menos. Y después hasta el sueño que te murió. Dejaron de obligar. Hasta que me cansé. Después, claro, el sueño murió y terminó acá. No, igual, no, yo nunca quise hacer carrera de nada. De pianista. De música, ¿Y qué era lo que más te gustaba tocar en piano? Es raro, porque no hay tantos pianistas así. No, de todo, ¿no? No, no. Porque en mi casa lo que había en realidad era un órgano, pero sonaba como, obviamente lo podías programar para que suene como lo que sea, y tenía pedalera, todo, entonces podías hacer cualquier cosa cuando okay. ibas al... Lo que tiene de bueno es que cuando aprendés a tocar el piano, casi aprendés a tocar casi... O sea, la teoría, cuando tenés la teoría con el piano, creo que es más fácil aprender otros instrumentos. Porque cuando me trataron de enseñar guitarra, me era más fácil, por ejemplo, entendés el concepto. Aprender. Confírmenme, esto ustedes que saben de música. Como Creedence Clearwater Revisited, que viene un vecino, un compañero de karate y un sobrino de Fogel. Es un gran tweet realmente. Sí, es medio así. Hay el sobrino nieto de uno... Como cuando le dan en los Simpsons el premio al nieto del único que sigue claro, vivo de Monanza. Pero guarda... Sigue siendo la banda, dentro bueno, de todo. Bonanza. Hay sangre. ¿Viene? Claro, las últimas, no, este año no, pero la última vez que habían venido, sí. Si hay linaje de sangre, sigue siendo la banda. Sigue, no sé si somos la autoridad nosotros. Ya sí, de acá hasta las 9 somos la autoridad. Yo creo que lo importante es que hoy toca Sobredosis de Soda en Teatro Vortex. Es una gran bata tributo a reeditadores. Una bata tributo. Bata tributo. Es un buen nombre para una banda eso. Bata tributo es mi banda de... Chelo. ¿Me vas a cambiar de vuelta? Cuarteto de cuerda. No saben qué hacer. Me da así, no sé. ¿Sabes qué hay que hacer? Hay que poner el primer tema que va a sonar. Pongamos un tema y decidan a ver si es un tributo o si es la banda original. Ok. Adivinen, chao. Dale. ilusión. Sin mi cabeza es el final.

Lo que te estás preguntando desde hace casi dos meses, hoy te lo contamos en Newstrix. Los costos de las entradas para ver a los Rolling Stones en Argentina son los siguientes. El campo saldrá a $1,250, service charge, y habrá tres opciones para ir a platea que costarán $2,200, $2,600 y $3,000 más service charge. A partir del martes 10 habrá una preventa exclusiva y las generales se podrán comprar vía Ticketek desde el 17 de noviembre a las 0 horas. Por último, como les veníamos anunciando en Newstrix, en el show de los Stones en Argentina, no habrá campo VIP. La revista Forbes nombró a Katy Perry como la artista femenina que más dinero recaudó en 2015. Gracias al Prismatic World Tour, Katy recaudó $87 millones entre junio del año pasado y junio de 2015 y superó a su rival Taylor Swift, quien recaudó $51.9 millones en el mismo periodo. En el tercer lugar de la lista quedaron Stevie Nicks y Christine McVie de Fleetwood Mac con $38.6 millones, mientras que Lady Gaga se encuentra cuarta con $38.3 millones. Algunas de las noticias más importantes del mundo del rock las encontrás todos los días en vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Decretamos nuestra fecha de nacimiento hackeando el ecógrafo desde una aplicación en nuestro cordón umbilical y rompimos bolsa con un sable láser. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds. Solo por vorterix.com. Llegó el momento. No es que empieza el show en Vorterix. El humo no es hielo seco. Es Rippy que viene con su ronda de rumores como todos los viernes. Exactamente, que llamemos al humo, ¿no? Me gustó. El humo no es hielo seco. Es una serie rara, comedia en un frigorífico. No sé, tengo que pensarlo. Yo lo veo una familia de deshollinadores. Ahí tenés. Y algún lord de la droga, según vos, porque siempre que hay todo tiene pará, que ver con... Leí recién la sinopsis de El Señor de los Cielos y arranca en un mundo de drogas. Okay. Listo. Era así. Te ahorró tener que mirar un capítulo. Voy a ver, 5 por lo menos. Me parece perfecto. Yo les voy a decir qué es lo que vamos a ver en un futuro cercano, si todas las cosas que tengo para decir llegan a ser verdad. Si no, no me hago cargo, pero yo en este momento llené este bloque de Malditos Nerds, donde vamos a adelantarnos algunas noticias que ya estuvieron publicadas también en malditosnerds.com durante el día de la fecha. Los invitamos a recorrer el sitio y a ir llenándose de información. Que el 90% es verdad y algunos son rumores. Es verdad que está publicado. Exactamente. Así que vamos a arrancar con el primero sin perder más tiempo con una noticia que viene del lado de La Mujer Maravilla, la película de La Mujer Maravilla, que todavía estamos definiendo si, por ejemplo, Nicole Kidman ahora la llamaron para hacer de Hipólita, que es la madre de La Mujer Maravilla. Todavía no sabemos si respondió o no, esto es un hecho. Sabemos que están buscando también un director femenino. Sabemos un montón de cosas. Pero el rumor viene por el lado del villano. ¿Quién va a ser el villano principal de la película de La Mujer Maravilla? Y sorprende el rumor cuando nos cuenta que planean arrancar de entrada con el mayor villano de La Mujer Maravilla, quien tal vez es su Lex Luthor, quien es su mayor némesis, y es ni más ni menos que Ares, el dios de la guerra, como estamos viendo en pantalla a través de vorterix.com, o como por ejemplo hemos visto en Unjustice God Among Us, el videojuego que se lanzó en el 2014, sí, si no me equivoco. Sí, y que inexplicablemente tuvo una actualización. Lo actualiza, va, no voy a decir seguido, un montón de pero cosas, lo hacen, sí. No, iba a decir seguido y seguido es otra cosa. Cada pero 3 o 4 meses, 5. Hacen algo, pero exactamente. Pero un montón de cosas le agregaron ayer. Yo ese mail no terminaba más. Yo lo ejecuté por primera vez hace 2 semanas y dije, esto es una garompa. Es muy flojo. No estoy para nada de acuerdo, porque no es lo que estamos hablando. No es un mal juego de pelea. No es un mal juego de pelea para nada. Es una buena aventura gráfica, dirías vos. No, quizás no es un mal juego. Que ustedes no sepan distinguir el género de película no es problema mío. Contame del Señor de la Guerra, que ya lo vi en God of War y lo maté, de hecho. El tema es que justamente se dice que el primer villano de la primera película de Wonder Woman sería su mayor enemigo, que es Ares. Pero lo que no estaría confirmado, y esto es algo que planteo yo, es... ¿cuáles de las encarnaciones de Ares? Vamos a ver, porque en realidad hay uno solo y es el que estamos viendo en pantalla. Pero ahora cuando cambiemos la imagen, hubo una refrescada, una lavada de cara cuando salieron los New 52 en 2011 y el dios de la guerra tuvo otra imagen que es la que estamos viendo en pantalla. Es un tipo completamente abatido. Ese no va a ser. guarda, porque es... Screw you guys and going home, eso es lo que dice Carman, que es una joda. No, es un tipo que, siendo el dios de la guerra, está completamente abatido, superado por el cargo que le tocó ser y no le importa nada, es un alcohólico. ¿El sábado a las 5 de la mañana? No, es el diablo de Constantine. Es exactamente el diablo de Constantine. Y me parece una mirada mucho más interesante a representar que la de un dios griego... completamente poderoso, con unos pectorales así de grandes. Lo que pasa es que, conociendo el universo que ha gestado Zack Snyder, no creo que vaya a poner un viejito indefenso, sino que va a poner la cosa más grande y explosiva que pueda. Hay que ver, si nos vamos a guiar por el hecho de esto de que DC es tan dark and gritty y que todo es un bajón, el otro es un payaso al lado de esta representación del dios de la guerra. Personalidad de uno en el cuerpo del otro, el fanático de las calaveras, el otro tenía muchas calaveras. Tiene muchas calaveras. Hay un límite de guerra. Pero acá hay un límite de calavera por traje. Y lo superó. Ok. Por lo menos, pues, sí. Por no, nunca me crucé con el inspector de calaveras. Tiene. Ah. Pero mira, poneme de vuelta la otra imagen. Tiene la muñequera, tiene 5 por lo menos. Y cuando sos el dios de la guerra, man, tenés un montón de calaveras. No, justamente, sos un gran dios cuando no tenés que andar echándoselo en la cara a la gente. Mira lo que es eso. Ahí tiene 4 en la otra, en las rodillas, en la espada. Dejate joder. Para mí que no es nada. Es debatible. Es, peor. Es puro humo. Es puro humo. Y es lo seco. Sí, seguí contándome de cosas. Así que va a haber quien... Vamos a tener que esperar a ver cómo se resuelve esto. Sabemos que está empezando a tomar un montón de velocidad la producción de la película de La Mujer Maravilla. Y es interesante saber por dónde piensan buscar la entrada del villano. Porque además, el villano que esté en la película... Va a ser el porqué de una manera retroactiva, en realidad, porque la película de La Mujer Maravilla va a salir luego de la de Batman vs. Superman. Pero el villano que ella enfrente en la peli de La Mujer Maravilla va a ser el motivo por el cual se encuentra dentro del argumento de Batman vs. Superman. O sea, que vamos a tener que ver el porqué luego de ver el qué, justamente. Es algo que en los cómics sucede mucho, no sé si es un recurso tan cinematográfico, pero es lo que está proponiendo. Espero que le pongan el asterisco. Claro, pero los películas... Anda a ver a Wonder Woman. No, exactamente. Man, ya la cagaron. Todavía no empezaron y ya la cagaron. Y hablando de películas y hablando de seres sobrenaturales, vamos a hablar de otro rumor, que es que se viene una película más de videojuegos o de libros, depende cómo lo quieran ver, que sería la adaptación cinematográfica de The Witcher, una saga que CD Projekt Red, el estudio, ha llevado a... El mayor punto, tal vez, uno de los juegos del año está destacado como Metal tal. Gear, ¿no? Exactamente, realmente todavía no tuve la oportunidad de probarlo por el hecho de que sé que cuando lo arranque... Sí. 115 horas y okay. Tengo tipo 28%. Se muestra cansado, Leo tuvo la oportunidad... Sí. Bueno, no, pero porque lo jugó mucho, le gustó. Eso, es que la verdad es que es un gran juego y cada tanto vuelvo a ejecutarlo... Cuando termina de bajar el parche de 16 gigas... Y ahora ya salió la expansión que dicen que es re grosa y... Y vuelvo a ejecutarlo y le meto, ponerle 5 o 6 horas, pero me quedo boludeando y te mato un grifo acá. Y es que eso es cosas que hablan bien del juego, en realidad. Yo tengo ganas de agarrarlo en el verano, cuando tengo un poco más de tiempo realmente para jugarlo. ¿Seguro? Y bueno, vamos a ver cuando llegue el verano. Es jodido de decir, pero hasta cierto punto, ahora, varios meses después de su lanzamiento, es quizá el momento indicado para jugar The Witcher. Por un montón de razones que tienen que ver con el juego en sí. Hay un montón de cosas que han anda sido... Anda mejor, la expansión es re grosa. Tenés no solo más contenido, sino que es más estable el juego y demás. Yo lo que ahora le pasé a Nico, y mira, me la meto con calzadores, la película de Witcher, hace poco vi una imagen de Matt Mikkelsen, que es el protagonista de Hannibal Lecter. Correcto. Yo le pasé a Nico una imagen por... que está barbudo, sí. Que está en una película... Man, es ¿qué de Witcher? Es Geralt. Podría ir tranquilamente. Saben que The Witcher lo pueden leer en formato novela también, e inclusive tiene una historieta. Así que realmente...